tener cielo, un arco iris, busca su mejor color, su mejor color. Porque voy a decirle al mundo que conocí el amor. Te amo, te espero, todo mi ser te entrego. Con cada latido de mi corazón te digo, te amo, te espero, todo mi ser te entrego. Con cada latido de mi corazón te digo, tu amor es tan perfecto que pensé que no existía, hasta que un día descubrí que lo diste todo por mí. Tu amor es fiel y eterno, tu amor es incondicional, incondicional. Por eso canto la canción de nuestro amor sin igual. Te amo, te espero, todo mi ser te entrego. Con cada latido de mi corazón te digo, te amo, te espero, todo mi ser te entrego. Con cada latido de mi corazón te digo,